Esta canción fue compuesta por un excelente compositor, Lee Hazlewood, que me dijo cuando vino para el casamiento de Tita Merello, que la compuso especialmente para Nancy Sinatra y tuvo muchísimo éxito llegando al primer puesto en los rankings. Después me dijo también que esta colaboración se prolongó durante varios años y llegó a producir 9 de los discos de la cantante. El muchacho también tuvo sus propios discos y bueno, en el casamiento de Tita interpretó como 5 temas. A Dave Mustaine lo encontré en un rodeo en Texas y bueno, nos hicimos amigos y cuando volvíamos en su avión a Nueva York me contó la admiración que sentía por este tema, con lo cual decidieron grabarlo en 1985, es decir, 19 años después, en su disco Killing is my business and my business is good. Hasta me di el gusto de escucharlo cantar el tema mientras sobrevolábamos Carolina del Norte. Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón, y el pibe le dijo riendo, llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Rocky como yo. Dicen los muchachos del oeste argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Tú vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan. Seré un triunfador, jugaré la quinta, después en primera. Yo sé que me espera la consagración. We'll be right back. estadio lleno, glorioso domingo. Por fin en primera lo iban a poner. Faltando un minuto, iban 0-0. Tomó la pelota, sereno en su acción, gambeteando a todo, enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador. Era la Berizzo en El sueño del pibe. El sueño del pibe lo compuse junto a Reinaldo Gisso y Juan Puey en 1942. Me inspiré en el caso de un chico que recibe una citación del club para hacer una prueba y sueña con llegar a ser una estrella del fútbol. Quise mencionar de alguna manera a los que eran ídolos en ese momento, como Emilio Baldonedo de Huracán, Reinaldo Martino de San Lorenzo, aparte el grande Bernabé Ferreira de River Plate, obviamente. Me gustaría que ahora escuchen la otra versión y después otra pequeña reseña al respecto. Cierran la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó. Y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada cruzó el piletón. Y el pibe le dijo riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Holguín. Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugar en la quinta y después en primera, yo sé que me espera la consagración. Bueno, quien cantaba era Diego Armando Maradona y no lo hizo para nada mal. Resulta que estaba en el vestuario el día que Argentina salió campeón en México y Dieguito me decía, esto es como el sueño del pibe. Y yo dije, wow, yo compuse ese tema. ¿Por qué no lo cantás? Yo te consigo una gran orquesta, que es la que ustedes escucharon. Y bueno, así fue como Maradona canta El sueño del pibe. En 1984 me encontraba en la librería Barnes & Noble de Nueva York presentando mi libro de ciencia ficción, The Sons of the Bitch Put the Tariffs 500% Up. En español se tradujo como subirán las tarifas en un 500%. Bradbury, que estaba ahí, me felicitó por mi frondosa imaginación. Pero también se me acercó Leonard Cohen, que tenía un stand mucho más pequeño que el mío y estaba presentando su libro Book of Mercy. Al verlo le digo, ¡aleluya! Y se quedó tieso, meditativo. ¡Qué lindo nombre para una canción! Y salió corriendo a componerla. Tanto gustó que tuvo más de 80 versiones. La que vamos a escuchar es la suya y la de Jeff Buckley. Y luego una pequeña pausa y retornamos. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah.